noche muy oscura. Una noche muy oscura. Yo quise intentar también el hacer el kaioken, más no salió la figura. Una asiática cultura que llegó desde Japón. Se hizo de mí una adicción de una manera certera. En medio de aquella esfera, la cabeza del dragón. Muchas gracias, Felipe Soto. Hay como un... ¿Hay como un ruido? ¿Somos nosotros o no? Ah, ya. Bueno. Ya, entonces ha llegado Paul Castán. Ha llegado Paul Castán. ¿Aló? Dicho y hecho, el guitarrón de Paul lo hizo Don Segundo. ¿Ah? Tesoro humano vivo le llaman ahora. ¿Ah? Pero lo compré de segunda mano. Más historia aún tienes. Claro, claro. Claro. Ya. Aquí hay un problema de resonancia. Hay un problema de resonancia. Aprovechamos de hacer una pequeña clase. Un amigo me decía, oiga, usted hace clase hace muchos años, que muchos de los payadores, yo creo que todos tenemos una gracia de ser muy generosos con lo que tenemos. El pie forzado decía 5 volcanes de fuego y el otro decía con altivo movimiento. Y ahí se produce una asonancia de rima, una rima asonante. Entonces lo vamos a descartar por ahora, pero está lindo este, ¿eh? 5 volcanes de fuego. ¿De tarea para el próximo mes? Todos ustedes con una décima que termina así. 5 volcanes de fuego. Entonces, yo decido dónde los coloco, ¿cierto? No, pero no puedo, porque no voy a tener esa luz. No, sí, pero ya. Sí. Hay dos pies forzados y... Y me van a creer que salieron los dos, son antes de... ¿Lo enviamos uno? Ahora sí, tenemos dos pies forzados, uno para el 1, otro para la 10. Tú eliges dónde lo pones. El primer pie forzado dice así: con el sombrero en la mano. Con el sombrero en la mano. El segundo pie forzado dice así: en el libro del olvido. En el libro del olvido. Con el sombrero en la mano, con el libro del olvido. En el libro del olvido. Con el sombrero en la mano, santo rubio, yo te vi. Yo hoy te traigo ahora aquí, como si fueras mi hermano. Tú que fuiste un gran paisano, das los frutos bendecidos. En mi pecho bienvenido, en mi pecho y en mi canto. Y no estás escrito, santos, en el libro del olvido. Muchas gracias, Paul Castán. Ahora viene el payador Rodrigo Núñez. Rodrigo Núñez.